Hola, hola, un saludo, escuchas. ¿Cómo están? Eso que suena de fondo es YouTube. New Year's Day. Genial, de verdad que YouTube, una de mis super mega bandas favoritas. Ahí les dejo aquí un poquito más para que disfruten de este super tema. Y este podcast llega a ustedes por cortesía de su programa de emprendimiento de todos los martes a las 2 de la tarde, Emprendedores. Del programa de mi amigo Andrés Salazar en radiocomunidad.com tienes una cita para conocer a los emprendedores que están haciendo vida, que están echándole pichón, todavía sobreviven en el país y tienen algo que contar, algo que decir. Contáctalos a través de la web radiocomunidad.com, sintonízalos, escúchalos todos los martes a las 2 de la tarde con el locutor, mi amigo Andrés Salazar. Es un programa de verdad que no tiene desperdicio. Y bien, entremos en materia. Vamos a bajarle un poco de volumen acá al panabono. Bueno, nada, vamos a hablar hoy acerca de el tema que está sonando estas últimas semanas, ¿vale? El tema del paralelo, del paralelo, del paralelo. De verdad que es una locura esta vaina de que está sucediendo con el mercado negro, que existe, es un mercado que está allí. De verdad que todos andamos con el culo en dos manos porque el bolívar no sirve para nada. Así, ni que hagan un cono, ni que hagan una circunferencia, ni que hagan una hipotenusa monetaria. Nada de lo que inventen estos bichos sirve para algo. Mientras siguen con este control cambiario y con estas medidas económicas patas para arriba, no hay nada de verdad de lo que ellos propongan que sea positivo. Al contrario, es como quieres apagar un incendio con más candela, con gasolina. Y bueno, nada, ya estamos, ¿no? Tenemos ya unos cuantos años viendo viviendo las consecuencias de estas desacertadas medidas. Y una de las que más nos afecta, evidentemente, es el tema del dinero. Por el tema inflacionario, y a esto se le suma pues la crisis de los bancos. No hay efectivo, no hay cajeros automáticos, etcétera. Y bueno, el bachaqueo que hay con el tema del efectivo, que ya te venden, ya el efectivo te lo dan al 100 y al 200%. Es una locura. Y bueno, nada, quería compartir con todos ustedes mis opiniones, mis reflexiones acerca de este tema. Porque, coño, es un tema que de verdad nos afecta a todos. Fíjense la locura, o sea, estaba Dollar Today y bueno, surgió, ya tiene algunos añitos, AirTM. Luego salió esta, ¿cómo se llama este? Dollar Pro, perdón, y han surgido otras marcas o digamos cuentas que dan, o páginas que dan el valor paralelo, y uno no sabe a quién creerle. Lo que pasa es que como nos dejamos llevar por nuestra viveza criolla, siempre vamos a buscar la que ofrezca más, y por esa me rijo. Y entonces pareciera que no nos damos cuenta de que nosotros mismos somos el problema cuando especulamos con el propio mercado paralelo, con el mercado negro. Y entonces hacemos como que una escala de grises. El mercado negro, el mercado negrísimo, el mercado ultra dark, el mercado deep, ultra super perdido, o sea, inalcanzable. Esto es una vaina loca. De verdad, y nosotros mismos somos culpables de este peo, porque bueno, nada, o sea, si colaboramos con esto, yo siempre lo digo, va a haber, el vivo es vivo hasta que el bobo quiere. Entonces, este tema de lo que es el cambio, las divisas y la vaina, es un súper temazo. Hay muchas cosas aquí que tomar en cuenta. Yo no soy economista, no soy especialista en eso. Siempre me he preguntado cómo coño hacen para hacer ese cálculo. Debe haber alguna fórmula, algo así como el algoritmo de Instagram. El algoritmo de Facebook, el algoritmo de LinkedIn, que es una vaina que lo mencionan tanto pero que uno no entiende. Bueno, más o menos así. ¿Cómo es el cálculo del dólar paralelo? ¿Cómo es el cálculo de Dollar Today? El dólar Cúcuta, el dólar verga rara, el dólar no sé qué coño. Es una vaina que tú dices, coño, o sea, yo lo que necesito es resolver, pana, para comprar la comida mía y de mis chamos, para los gastos, para pagar mi repuesto del carro, para comprar las medicinas. O sea, a mí no me interesan ni fórmulas, ni algoritmos, ni nada. Y de verdad que andamos tan ensimismados en sobrevivir, que coño, no, hacemos lo que sea. hacemos lo que sea. Entonces, coño, de verdad que la vaina está bien ruda. Pero yo siempre me pregunto, desde hace años, ¿quién coño está detrás de Dollar Today? ¿Por qué no meten preso a alguien de Dollar Today? Metieron de preso el de Dollar Pro, que apenas tiene unos meses que salió y ya le metieron mano al tipo y ya de una forma tan insulsa, tan estúpida, no sé, o sea... Mira, tu papá está aquí preso, no sé, tu papá está detenido, está secuestrado, no sé cómo fue la vaina y el tipo se vino para acá, para Venezuela y lo agarraron en Maiquetía. Verga, hay que ser bien huevón, de verdad, de verdad, de verdad que sí. Estos no supieron hacer la vaina, bueno, estos, lo de Dollar Pro, no supieron hacer la vaina. Los que sí supieron hacerlo fueron los malandros estos que no gobiernan. Es una cosa loca, de verdad. ¿Por qué no han agarrado a nadie de Dollar Today? ¿Será que todos están tan bien montados que todos están afuera? ¿Sus familias y todo? ¿Será? ¿No será que detrás de Dollar Today está el gobierno? ¿Será? Eso es algo que suena mucho por ahí, por las redes. ¿Quién dirá la verdad de eso? Algún día lo sabremos. Yo pienso que para acabar con Dollar Today hay que acabar con el control cambiario. ¿Usted quiere acabar con el negocio de los dólares? Usted cierra el chorro y pone esa vaina libre, como estaba antes, para que usted vea que se le tumba un poco negocios a todo el mundo. Lo que pasa es que al gobierno, por supuesto, no le conviene esto, porque ellos mismos están comerciando, negociando con esto, y ellos mismos no van a ponerse cuchillo para su pescuezo. Lamentablemente es así. Pero bueno, nada, con toda esta locura, de verdad, hay gente que a mí a veces, yo también en algún momento he comprado, he vendido, porque bueno... tengo clientes fuera del país y genero algunas divisas, algunos euros, algunos dólares, y los cambio con algunas personas de confianza. Entonces, pero he visto mucha paranoia. Incluso en algún momento llegué a tener algún grupo en WhatsApp en el cual tenía algunas personas con las cuales cambiábamos, compramos, vendíamos. Pero con esta paranoia que todo el mundo anda cagado, metieron preso el Dollar Pro, no sé qué más, hasta bueno, el grupo lo eliminamos y tal. Pero está allí, o sea, está allí latente. La gente necesita resolver el tema del dinero. El Bolívar no sirve para media mierda, y todos están cagados. Entonces, en función a esto, pues nada, pues yo quise darles mi opinión a través de este podcast y quise compartir algunas recomendaciones con ustedes que sé que están comprando, que sé que están vendiendo, que sé que están resolviendo, que sé que dependen de una remesa que les mandan de Argentina, que les mandan de Chile, que les mandan de Estados Unidos. Algunas recomendaciones que quizás espero puedan tomarlas, que les sirvan. Y bueno, para seguir sobreviviendo, señores. O sea, aquí estamos como en The Walking Dead. Esto es una vaina, aquí sobrevive el más fuerte. Entonces, bueno, unas recomendaciones que les quiero dar. Mira, cuando vayan a hacer sus compras, número uno, cuando vayan a hacer sus compras, háganlas con alguien de confianza. No empiecen a publicar por allí por estados de WhatsApp. No empiecen a publicar por allí por Twitter. Con personas desconocidas, porque ustedes no saben quién está por allí infiltrado. Estos hijos de puta chavistas de mierda, narcos del coño, tienen infiltrados en todas partes. No saben quién les puede estar leyendo por allí, cazando. ¿A quién tienes tú en tus contactos que de repente sea un infiltrado, un bicho de estos, un patriota cooperante de estos sapos, y te venda y te jodan? Entonces, ten tus dos o tres contactos de confianza, gente que tú de verdad conoces, que sabes dónde están, que saben que ese dinero viene de dónde, y con la que vas a hacer tus cambios. Haz nada más transacciones con esas dos o tres personas de confianza, ¿ok? Esa es una recomendación que te puedo dar. Otra recomendación que te puedo dar es: no hagas transacciones tan grandes. Hay gente que se vuelve loca. Vendo 15 mil dólares, estoy comprando 40 mil, ¿quién tiene por ahí 30 mil euros? Coño, o sea, nadie, de verdad, nosotros, señores, los patas en el suelo, normales, ciudadanos, no tenemos esa gran cantidad de dinero. Quienes manejan esa gran cantidad de dinero son personas que están metidas en grandes negocios. Y si estás metido en grandes negocios en el país, lamentablemente tienes algún contacto con el gobierno. O sea, les guste o no les guste, esto es una gran realidad. No nadie, no todo el mundo anda por allí con 30 mil euros para cambiar o con 15 mil dólares para vender. Entonces, coño, cuando hagan sus transacciones, hagan las transacciones bajitas, $200, $500, $600, $300. Hagan números bajitos de forma que no sean tan llamativos. ¿Ok? A ver, como recomendación número 3, traten en lo posible de tener alguna cuenta en el exterior. De verdad. Hagan lo posible por abrirse alguna cuenta. Porque es quizás un poco más transparente. Aunque bueno, cuando el gobierno te quiere joder, te jode y punto, a ellos no les interesa. Pero si ven que te empieza a caer dinero siempre de distintos lugares, de distintas cuentas, eso genera más dudas. recuerden, para nadie es un secreto, que estos bichos controlan todo. Todo, todo, todo. Este podcast que yo estoy grabando lo escuchan, las llamadas las pinchan, leen toda vaina, ellos leen toda vaina, y las cuentas bancarias no escapan a ese control. Entonces ellos tienen control de todas nuestras cuentas bancarias, los movimientos y todo eso, y cuando detectan algún pico, algún número extraño, alguna cosa, si te montan el ojo, te lo van a montar y ya. Entonces, quizás sería un poco más fácil demostrar que pues que tu dinero viene de tus propias cuentas. Entonces, trata en lo posible de tener una cuenta en el exterior que esté a tu nombre. Así pues, evitas esas suspicacias. Otra recomendación que te puedo dar, como número 4, es utiliza wallets electrónicos, tipo PayPal, tipo Neteller, tipo Skrill, hay muchísimas más, Paysa, Pioneer. Hay muchas wallets o carteras digitales virtuales en las cuales puedes tener no solamente dólares y euros, puedes tener bitcoins u otras divisas. Entonces, teniendo esos wallets, es más fácil que tú cambies con otras personas que también tengan wallets. Y al final, cambias con alguien que sea tu proveedor de confianza, que te compre a través de ese wallet y te transfiere ese dinero. Entonces, eso lo hace un poco más seguro y más transparente para ti. Y bueno, miren, una última recomendación que les puedo dar es traten de ser lo más discretos posibles. No estén comentando con nadie que compran o que venden divisas, o que tienen un sobrino afuera, o que tienen un hijo afuera, o que tienen a su hermano afuera. Porque miren, ya he sabido de varios casos de personas que bueno, les han bloqueado la cuenta. Ahorita ya es una paranoia con el tema de Banesco, que van a bloquear Banesco, que van a intervenir Banesco. Y ya he sabido de gente a las cuales les han intervenido las cuentas bancarias. Entonces, evítense esto. Traten de ser lo más discretos posible. No comenten con nadie fuera de su círculo de amistades o de su círculo íntimo de contactos los movimientos que estén haciendo. Sean muy muy discretos, porque bueno, no sabemos quién nos puede estar pichando, quién nos puede estar vendiendo o quién puede estar por allí pendiente de nuestros movimientos, ¿okay? Y bueno, señores, nada, de verdad que con este peo y con esta situación cada vez más difícil, uno se pregunta, ¿estos tipos de verdad van a caer? ¿Esto se va a acabar? ¿O cuánto más vamos a aguantar? Esta pregunta de cuánto más vamos a aguantar, yo me la hice más o menos hace 10 años y todavía me pregunto cuánto más. Y cada día que me pregunto cuánto más, aguantamos un poquito más y seguimos aquí. Entonces, no sabemos, pues. Lo cierto es que, bueno, hay que tener bastante cabeza fría. No caigan en desesperación, no caigan en depresión tampoco. Porque bueno, nada, la solución no es darse un tiro, tomarse unas pepas o lanzarse al metro. Creo que hay soluciones más elegantes de paliar la crisis. Siempre hay algo que hacer. Entonces, bueno, mis buenos deseos para todos ustedes. Gracias por escucharme. Y aquí los dejo con este super tema. ¡Epa! Pero no me puedo despedir de ustedes sin recordarles que este podcast llegó a ustedes por cortesía de su programa radial Emprendedores. Todos los martes a las 2 de la tarde, a través de radiocomunidad.com, Andrés Salazar te trae a lo mejor del emprendimiento nacional. Emprendedores, hombres y mujeres que están haciendo algo, que tienen algo que contarte, que tienen una idea, un negocio, tips y recomendaciones para que escuches y para que te pongas en órbita. No te deprimas, hay una salida para todo. Y el programa Emprendedores, de verdad que es una genial iniciativa de mi amigo Andrés Salazar. Sintonízalo por radiocomunidad.com. Y nos escuchamos en un próximo podcast. Aquí los dejo con YouTube. Chao. No es YouTube el de los videos. Brutos. Chao.